Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saludamos Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez, y a ustedes les agradecemos mucho que nos acompañen durante esta hora. ¿Qué tal, Graciela? Es un placer saludarte a ti y a todos los amigos y amigas del público que sintonizan una emisión más de este programa. Queremos hablar en torno a la radio pública y en particular de la radio universitaria. Es una radio que se hace con mucho corazón. Claro, por lo general carece de recursos suficientes, pero casi siempre encuentra gente que está más que dispuesta a emprender la aventura de crear mensajes que lleguen a la imaginación del radioescucha. Así ha sucedido, por ejemplo, con UAM Radio, la cual cumple o está a punto de cumplir 5 años al aire, y hoy vamos a hablar de esto en nuestra entrevista. Y también vamos a tener un reportaje sobre la presentación del libro Las redes sociodigitales en México, un libro muy interesante. Les invitamos a escuchar este reportaje. También tenemos nuestra agenda comunicativa con varias recomendaciones para que asistan a algunas conferencias y eventos relacionados con la comunicación. Y como siempre, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. La invitación es a que te quedes y participes aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño al público que nos sintoniza a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, aquellos que lo hacen por internet a través de www.e-medioradio.edu.mx y aquellos que lo hacen a través de las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT. Saludamos con mucho cariño a Radio Torreón, a Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y V Radio Morelia. Les recordamos que estamos en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, donde pueden escribirnos durante el programa y también podrán bajar el podcast posteriormente para que puedan escucharlo quienes no puedan acompañarnos en vivo. Tenemos también nuestro Twitter, arroba Radio El Fin. El correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, o si lo prefieren, comuníquense a través de nuestra multilínea 41-55-10-60 o nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. Sí, además de hacer llegar su punto de vista, de compartir su opinión, su reflexión en torno a los medios de comunicación, se puede llevar alguno de los materiales que semana a semana obsequiamos a nuestros amigos radioescuchas. Como este libro de la UAM Cuajimalpa, por ejemplo, se llama Repensar el Periodismo. Son aristas del reportaje y otras reflexiones a cargo de Omar Raúl Martínez, quien es un maestro con toda la barba, por supuesto. Así es. Y bueno, vamos ahora a escuchar nuestra sección de noticias, Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. Son más de 100 las compañías interesadas en participar en la licitación internacional de la red compartida, el mayor proyecto en telecomunicaciones en México que operará mediante una alianza público-privada. Sonia Dulá, vicepresidenta de Banca Corporativa de Inversión para Latinoamérica, afirmó que son potenciales interesados más de 100 empresas, pero señaló que es muy prematuro decir nombres porque el proceso apenas empieza y todavía no existe ninguna garantía de que todas participen en la licitación. Hay que decir que las bases de licitación para la red compartida se publicaron el pasado viernes 29 de enero en el portal http://datos.gob.mx/. Las compañías interesadas en participar de este proyecto deberán entregar como garantía de su propuesta 1,000 millones de pesos y comprobar que cuentan con un capital contable de al menos 15,000 millones de pesos. El gobierno federal redujo de 5 a 1% la participación de las utilidades que deberá entregarle la compañía o consorcio privado que gane la licitación de la red compartida. Esto de acuerdo con Teleconomía, consultora especializada en telecomunicaciones. La Ciudad de México podría tener entre 5 y 11 estaciones de radio en frecuencia modulada si se reduce el espacio entre radiodifusoras de 800 a 400 MHz. De acuerdo con Gabriel Sosa Plata, especialista en medios, si se modifica la norma técnica de la banda de FM, se abriría el espectro a más estaciones de radio. Y lo justo sería, dijo, que esas estaciones sean ocupadas por las emisoras de AM, que no forman parte de los grupos que ya cuentan con emisoras en FM, por ejemplo, Radio Educación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones reconoció que el atraso tecnológico y los altos costos de operación hacen que el futuro inmediato de la frecuencia de amplitud modulada sea desalentador. Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico, afirmó que el futuro es la coexistencia de la frecuencia modulada y la tecnología digital, pues la AM está muriendo sola, aunque no existe ningún decreto para su extinción. Entre 2013 y 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones detectó 235 estaciones pirata de radio y televisión, que tendrían que haber pagado alrededor de 11.801.507 pesos por derechos anuales y el otorgamiento de concesión. Ante esto, Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, precisó que es en el sureste del país, en estados como Chiapas y Oaxaca, en donde más estaciones sin concesión se encontraron, aunque también se presentan casos en el Estado de México, Puebla, Morelos y en la Ciudad de México. Al menos 2.297 periodistas han sido asesinados en todo el mundo en los últimos 25 años. Esto de acuerdo a un informe de la Federación Internacional de Periodistas. Los países con un mayor número de informadores asesinados desde 1990 son Irak con 309 periodistas, Filipinas con 146 y México con 120. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Trabajadores y trabajadoras de Radio Educación en Acción. Bueno, pues le recuerdo las maneras en que puede comunicarse con nosotros. En el Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios. Tenemos un correo a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, o las confiables líneas telefónicas 41551060 y 01800080 1060. Esta última es gratuita desde cualquier lugar de la República Mexicana que usted nos marque. Bueno, pues usted no tiene que pagar por esta comunicación. Tenemos Revista Mexicana de Comunicación, tenemos Revista Cuarto Oscuro, ambas espléndidas para enterarse del acontecer tanto en los medios como en el universo de la imagen, mi querida Graciela. Así es, tenemos también el libro sobre los 22 años del Canal 22, son 22 fotógrafos. Espléndido libro, y también Repensar el periodismo, aristas del reportaje y otras reflexiones, de Omar Raúl Martínez. Vamos a la agenda comunicativa. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Bueno, pues la primera invitación es a un diplomado en comunicación institucional y diseño de campañas políticas. Este diplomado se lleva a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Va a sesionar de manera presencial los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas, 3 meses. Inicia el viernes 19 de febrero, termina el sábado 21 de mayo del 2016. Hay que comunicarse con Yolanda Meyenberg al correo yml@unam.mx o tenemos un teléfono 5622-7400, extensión 256, o con Lorena Sosa al correo lorena@afan.mx. Te invitamos también a participar en el 13º Concurso Nacional de Periodismo Universitario, en el cual los ganadores de cada categoría pueden obtener hasta 17.500 pesos, más la difusión de sus trabajos a nivel regional y nacional. Conoce los detalles de esta convocatoria en la página www.periodicoentretodos.com. La fecha de cierre es el 5 de abril. Bueno, pues la Secretaría de Cultura, a través del Centro de la Imagen, presenta su edición 17ª de la Bienal de Fotografía. Consulta las bases en la siguiente página, centrodelaimagen.conaculta.gob.mx. Y la Conavio convoca a un concurso anual de fotografía de naturaleza que está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales. Para mayores detalles del concurso y los premios, entra a la página www.mosaiconatura.net. Qué importante es la imagen en estos tiempos que corren. El Festival Internacional de la Imagen, FINI 2016, bajo el tema de la educación, abrió su convocatoria de inscripción a estudiantes, profesionales de las artes visuales, o sea, fotógrafos, diseñadores, cineastas, videoastas, para participar en el 6º Concurso Internacional de la Imagen con propuestas sobre el tema. Es del 21 al 29 de abril. Mayor información en el portal del FINI en la siguiente dirección, www.uaeh.edu.mx/FINI. En Twitter están como @FINIMX. Y están abiertas todavía las inscripciones al curso taller Formación de Capacitadores y Capacitadoras en Género y Medios de Comunicación. Convoca el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación. Esto inicia el sábado 20 de febrero, tiene una duración de 40 horas y los informes puedes solicitarlos al 55 66 95 93, o también puedes escribir a equidadmedios@gmail.com. Bueno, pues tenemos a la otra, es que la emisora Rock 101 cumple 6 años al aire en Internet. Lo celebra con una muestra de 6 largometrajes que se van a exhibir todos los jueves hasta el 6 de marzo en la Cineteca Nacional. El ciclo está integrado por Somos lo Mejor, del director sueco Lucas Murison, Buscando a Sugarman, del sueco Malik Bendjeldul, Death, una banda llamada Muerte, de los estadounidenses Jeff Howlett y Mark Covino, Solo los Amantes Sobreviven, de Jim Jarmusch, La Casa de la Radio, del francés Nicolas Philip, y Edén, de la francesa Mia Hansen-Love. Va a ser en la sala 7, que se llama Alejandro Galindo. Y bueno, pues pueden escribir a las redes sociales de Rock 101 o la información de la Cineteca Nacional. Y otra actividad en la Cineteca Nacional es la presentación de Estado de Censura, un reporte de artículo 19. Esto es el sábado 6 de febrero a las 18 horas. Es una mesa redonda en donde van a participar Temoris Greco, Gloria Muñoz, Daniela Pastrana y Gabriel Soto. Es un documental y una presentación. Esto es en el foro al aire libre de la Cineteca Nacional. Muy bien, pues continuamos. Tenemos un reportaje que ha preparado Alexia Cervantes. Tiene que ver con los medios sociodigitales en el país. El reportaje. El reportaje. La semana pasada se llevó a cabo la presentación del libro Las redes sociodigitales en México. La obra, que forma parte de la colección Biblioteca Mexicana del Fondo de Cultura Económica, fue coordinada por la doctora Rosalía Huinocurri Parraguirre y por el maestro José Alberto Sánchez Martínez, ambos profesores de la UAM Unidad Xochimilco y expertos en temas de sociedad, cultura e internet, quienes analizan cómo afectan las transformaciones que introducen las redes digitales en la vida cotidiana de los mexicanos. Y en este sentido, el maestro José Alberto Sánchez Martínez señaló que las redes sociodigitales han traspasado su objetivo inicial de conectar a las personas y se han convertido en plataformas de información y discusión sobre diversos temas. Pues mira, el trabajo es un libro que tiene un objetivo en específico. El asunto es que cuando alguien utiliza una realidad virtual, bueno, lo que va a hacer es que va a poner en juego una parte de su identidad. Esto es fundamental porque si tú lo puedes ver, o sea, justo como empezabas la entrevista, bueno, lo que tienes es que con el desarrollo de estas tecnologías a nivel social y de manera masiva, las realidades virtuales se están convirtiendo en un espacio de mayor presencia para todos nosotros. Lo necesitas para comunicarte como una forma básica, pero también lo necesitas para socializar. Y también lo estás necesitando para entretenerte y también para divertirte. Es decir, que está creciendo cada vez más. Entonces, como podemos ver, esas realidades virtuales que comenzaron siendo en Internet por ahí de los años 90, un espacio muy acotado de intervención social, ahora están en expansión. Y eso evidentemente va a afectar nuestras relaciones a nivel identitario. El gran peligro es que estamos entrando en una época en la cual se está generando una estructura rígida de presencia en la red. Para poner un ejemplo, cuando tú entras a las redes sociales, a lo que estás entrando es a un proceso de interactividad, porque las redes sociales funcionan sobre este proceso de muéstrate, exhíbete, sé ahí, pero no puedes exhibirte si te vuelves anónimo. Tienes que mostrarte literalmente. Entonces, a ese proceso se le conoce como comunicación digital. El maestro Sánchez Martínez también mencionó que, por desgracia, el espectro digital es una expresión más de la desigualdad social, pues es un hecho indiscutible que, aunque en México cada vez hay más usuarios de Internet, la conectividad sigue siendo inaccesible para millones de personas que viven en la marginación. Son espacios creados por tecnologías, por programadores. Y estos mundos virtuales son muy importantes en la vida social actual. Primero porque son espacios de proyección que tienen una dificultad. La dificultad es que te demandan mayor tipo de recursos técnicos, cosa que no todo mundo puede tener. Necesitas tener mayor rubro de conexión, pues necesitas invertirle más recursos, ¿no? Encuesta, o sea, hay un problema económico para acceder a los mundos virtuales. Por su parte, la co-coordinadora de la obra, Rosalía Winocur, doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa y autora del libro Robinson Crusoe ya tiene celular, nos habló en torno a las mediaciones tecnológicas en los procesos de socialización y señaló lo siguiente. Bueno, en la vida hay riesgos y el uso de las redes sociales es parte de la vida. En ese sentido, como antropóloga, yo soy poco partidaria como de pensar como en ámbitos separados lo online y lo offline, y más cuando uno observa el tipo de interacciones que hacen los chicos, que son quienes más intensamente usan las redes sociales, y me parece bastante significativo que ellos no tengan ninguna necesidad de separar lo online de lo offline, y por lo tanto no veo por qué los investigadores tenemos que crear dos ámbitos, porque ellos no renuncian a ninguna de las interacciones que se producen cara a cara, y más bien optimizan las posibilidades de esas interacciones y crean nuevas posibilidades cuando suman la red en sus vidas. Entonces, en ese sentido, yo me inclinaría por pensar que claro que hay riesgos, pero no me parece, aunque tengan cierta especificidad porque están sobre una plataforma con determinadas características, no me parece que esos riesgos deban ser encapsulados. En nuestro país, el acceso a redes sociales ya es la principal actividad online, Y en este contexto, sin duda, la obra es un valioso aporte. Se trata de una herramienta apreciable para estudiantes, profesores y todos aquellos interesados en las interacciones sociales a través de los nuevos medios de comunicación digital, misma que además nos permite reflexionar sobre los nuevos desafíos en materia de privacidad y protección de datos. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues a continuación te invitamos a que sigas con nosotros, a que sigas marcando el 4155-1060, el 01800-080-1060, para que nos hagas llegar tu punto de vista, porque celebramos en la entrevista que tendremos a continuación, celebramos los 5 años, el aniversario número 5 de una radio universitaria que vale la pena escuchar, Radio UAM. La entrevista. Radio UAM inició transmisiones, o UAM Radio, como es el nombre correcto, inició transmisiones el 11 de marzo de 2011 en el 94.1 de frecuencia modulada, con una propuesta técnica basada en 5 antenas, cada una de las cuales tendría un alcance de onda de entre 6 y 8 kilómetros a la redonda, lo cual permitiría a la estación cubrir cerca del 70% del territorio de la Ciudad de México. A 5 años de distancia hay toda una historia que contar. La emoción de las primeras transmisiones, los retos de armar una programación y entablar una comunicación con el público, las dificultades para sostener los recursos humanos y técnicos y toda la experiencia de levantar una radio universitaria. Y hoy vamos a platicar de eso con nuestros invitados que ya nos acompañan aquí en el estudio. Son la licenciada Claudia Meléndez Estrada, responsable del programa universitario de producción radiofónica de Radio UAM. También está el maestro David Alejandro Díaz Méndez, él es el director de comunicación social de la Universidad Autónoma Metropolitana, y a ambos les agradecemos muchísimo por esta disposición para conversar con las audiencias de Radio Educación. Bienvenidos. Por el contrario, gracias a ustedes. Pues, ¿con quién empezamos? ¿Qué balance hace maestro David Alejandro Díaz Méndez de Radio UAM a 5 años de iniciar transmisiones? Bueno, el balance tiene que ser positivo. Sin duda, UAM Radio, para quienes conocemos a la institución, podemos decir que es una historia de amor y desamor. ¿Cómo así? A ver. Siempre fue un sueño. Históricamente, bueno, sabemos que la institución tiene 3 funciones sustantivas: docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. Justamente en esta tercera, había sido un clamor de los profesores, en el sentido de que no había mucha salida de la información que se genera. Tenemos una muy calificada planta de profesores, investigadores. Entonces, querían tener un foro para dar a conocer ese trabajo que están realizando. Cuando se cambia la legislación, se autoriza y se aprueba por el colegio académico la posibilidad de que la institución tuviese una frecuencia radiofónica, se hace la solicitud y finalmente llega, pues es como un sueño cumplido, ¿no? Entonces, por eso lo que era añorar el amor empezó a funcionar con muy buenos brillos, pero como suele suceder, los factores económicos, las circunstancias del entorno no le han permitido potenciarse como me parece que tanto la estación como la institución merecen. Entonces, ese es un poquito de desamor. La gran ventaja es que como buen matrimonio está agarrando otra vez nuevos bríos, y justo con este 5º aniversario pretendemos relanzar, reposicionar, reorientar los esfuerzos de la estación para que nos posicione y estemos en el lugar que socialmente debemos de tener, ¿no? Tuvo varias cosas interesantes, digamos que el arranque de Radio UAM, Graciela, amigos, maestro David Alejandro Díaz Méndez, licenciada Claudia Meléndez Estrada, y es que, por ejemplo, en un cuadrante saturado, por ejemplo, pudieron ustedes acceder a una FM, y como una excepción a la norma de los 800 kilohertz que hay de división entre estación y estación. Esto hace, digo, igual que Ibero Radio y tal, pero son muy poquitas, digamos, estas estaciones que están trabajando y que permiten que la norma cambie de una manera, digamos, que armónica para las estaciones de que estamos intentando acceder a una FM. Claudia Meléndez, ¿qué dificultades iniciales se enfrentaron? ¿Estás desde el principio del proyecto? Así es, tengo el orgullo de decir que soy fundadora de la estación, junto con un gran equipo de trabajo, por supuesto los maestros Teodoro Villegas, Olga Durón, el ingeniero Espinosa, Maite Noriega, que fueron quienes apoyaron a un grupo de jóvenes, la mayoría egresados de la UAM, ya sea en el área de ingeniería o en comunicación de la unidad Xochimilco. Y bueno, a mí me tocó estar junto con Teodoro, armando todo este equipo de trabajo, que es una labor que ya tenía años atrás, ¿no? En 2009 la maestra Betty Solís y Virgilio Caballero entregaron formalmente a lo que era COFETEL la solicitud para instalar, ¿no?, esta estación de radio para la universidad. Y justo como lo comentabas, por las cosas técnicas, fue que nos dieron 5 transmisores con 20 watts de potencia cada uno, que se ubican justo en las unidades universitarias de la UAM. Y así es como logramos abarcar, ¿no?, casi el 70% del Valle de México. Al principio éramos muy pocos trabajando. Los permisos llegaron el 11 de marzo de 2010. El equipo se empezó a integrar hasta mayo, junio. Y entonces pues fue una carrera contrarreloj, ¿no? Fue armar todo la parte técnica, que ahí fue con todo el apoyo del ingeniero Espinosa y de 5 egresados destacados de la unidad de Iztapalapa, del área de ingeniería. En las instalaciones de Rectoría General se decidió poner, ¿no?, lo que sería como la matriz de UAM Radio. Entonces ahí se empezó a construir, a remodelar un espacio para tener 2 estudios de grabación, una cabina de transmisión y también las áreas de producción e ingeniería. Entonces, pues realmente era poco tiempo, porque también la burocracia de la universidad a veces complica. Lleva sus tiempos, ¿no? Claro, uh-huh. Claro. Solicitudes a patronato, las licitaciones. De verdad, era vivir bajo mucho estrés. Y por el otro lado, empezar a capacitar al personal que sería a cargo de la producción y de la musicalización de la emisora. Entonces, trabajábamos todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Generalmente ahí en la unidad Xochimilco nos prestaron los talleres de comunicación social para empezar a producir estos contenidos que iban a formar parte de la barra. Desde el inicio se pensó en incluir justo los contenidos que se generaran en todas las unidades. Como lo decía David, tenemos toda la materia, ¿no? Toda la carnita para producir contenidos. Una gran cantidad de contenidos en distintos ámbitos. Y nuestro trabajo como medio es justo hacer esa divulgación, esa difusión. Sí. Entonces, todas las unidades compartieron su conocimiento, los profesores se involucraron en los proyectos y nosotros los ayudamos a bajar, ¿no?, el lenguaje de la academia al medio radiofónico. Uh-huh. El lenguaje radiofónico, ¿no?, que era. Y además fue una experiencia maravillosa para todos. De verdad es un orgullo ser parte de la historia de UAM Radio y también de su presente, que es un nuevo reto. Y creo que lo complicado fue el tiempo, ¿no? Porque fue así, ya los tienes, ahora apretados, sí. Muy apretados. De hecho, una noche antes de salir al aire, todavía estábamos ahí los ingenieros y nosotros conectando cables y poniendo sillas, porque al día siguiente era este evento, ¿no? Uh-huh. En el que invitamos a muchas autoridades, claro, además de los de la misma universidad. Entonces teníamos muchísimo nervio, de verdad, muchísimo nervio. Y no dormimos, yo creo que como en 2 días, porque llegó el teníamos rector y le dijeron, agarre ese cable, por favor. Ayúdenos, por favor, a conectar, a jalar la antena. No, la verdad es que fue un trabajo en conjunto y estamos todos muy orgullosos de haber salido a tiempo. Bueno, y una vez que se resolvió el asunto técnico, ¿cómo fue que fueron conformando la carta programática, buscando que tuviera un equilibrio, pensando en el público al que iban a dirigirse? Un perfil determinado, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Mira, el perfil también ya lo había trabajado anteriormente la maestra Betty Solís. Después se creó una comisión de radio que se integra hasta la fecha por un representante de cada unidad académica. Y ellos, en conjunto con Teodoro y con parte del equipo de comunicación social, fue que se hizo esta propuesta, ¿no? Este perfil que estamos a punto ya de terminar de pulir. Lamentablemente sí han pasado 5 años, pero ya estamos a un pasito de tener todos estos documentos que le van a dar legalidad y esta formalidad a la estación. Es en lo que nos está apoyando la gestión del maestro David. Y justo, ¿qué es lo que define este perfil? Pues nuestra ¿cómo lo definirían? Pues es una estación de radio de carácter por supuesto, público, que se encarga de difundir el quehacer universitario, pero no solamente para la comunidad universitaria, sino para la audiencia en general. O sea, nuestro compromiso es aún más grande que con la misma institución y estamos conscientes de ello. Sabemos que con las nuevas reformas tenemos que asumir nuevos retos, como programación para el público infantil, como tener también una mínima información, me refiero a noticias, que sabemos también que requiere de mayor capacidad, bueno, humanos. Claro, recursos humanos. Está muy complicado porque la verdad es que somos muy poquitos en la estación, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por cumplir con todos estos objetivos. ¿Con cuánta gente se conforma el equipo básico de la estación? Juan Radio empezamos siendo 33 personas en toda la estación. Hoy somos 16 personas. Uh-huh. Somos un equipo muy chiquito. Muy compacto. Sí, claro. Pero extremadamente capaz, si me permiten decir. Por supuesto, licenciado David Alejandro Díaz Méndez. Pero díganos usted, por ejemplo, como director de comunicación social, la comunicación social de una institución como la Universidad Autónoma Metropolitana, pues tiene muchas aristas, muchas maneras de llegar y de hacer este trabajo. Es importante, ¿qué importancia tiene UAM Radio para esta dirección de comunicación social? No, sin duda, digo, por eso es una subdirección, ¿no? Porque que estaremos pujando para que eso eventualmente en el mediano plazo pueda crecer. Tiene que ser uno de los pilares fundamentales. Si realmente queremos difundir las fortalezas institucionales, que ese es nuestro trabajo, hacer saber a la sociedad mexicana todas las bondades que tiene esta noble institución orgullosamente pública, tenemos que valernos de los instrumentos y las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y la estación, sin duda, es un foro extraordinario porque permite la pluralidad, permite manejar distintos tipos de códigos, permite acercarnos a cualquier tipo de audiencia prácticamente. Entonces, de lo que se trata, como bien refería Claudia, es de ir buscando los mecanismos más apropiados para llegarle a todos los sectores de la población. No podemos seguir siendo endogámicos. Hay una muy mala broma en la propia institución que dice que somos el secreto mejor guardado del país. Que la UAM es el, bueno, eso. Hay otros mejor guardados. Pero vamos, aunque suena ironía, yo creo que ya basta de vernos de esa manera, ¿no? Tenemos muchos huevos que cacarear. Entonces, la estación sin duda debe ser un pilar fundamental, de ahí que estemos trabajando. Yo rescataría mucho el trabajo de la comisión de radio. La comisión tiene el mandato de hacer un análisis exhaustivo de todas las propuestas que llegan. ¿Qué se pretende? Que haya pluralidad, que las 5 unidades y la rectoría general y las áreas de difusión se vean representadas, que verdaderamente cumpla con una función social. Social académica, diría. Es muy importante esta transformación de estos códigos elevadísimos, ¿no? De repente escuchaba una conferencia de alguien con 3 doctorados, puede resultar un tabique, un somnífero, sí, claro. Impresionante. Eso hay que transformarlo y hacerlo asequible a la gente. Y yo diría buscar que, por ejemplo, los niños se acerquen a nosotros y entiendan que la universidad es para todos. Yo creo que la universidad tiene que reflejar eso, universalidad en el conocimiento, en la difusión, en el entorno, en todo. Eso es lo que queremos y pretendemos. Y acercar el conocimiento a la gente, ¿no? Sí, Yo creo que no es para exquisitos ni para genios, es para cualquier ser humano con un interés particular, ¿no? Sin embargo, para eso, licenciado David Alejandro Díaz Méndez, se necesitan recursos también, como dice Claudia Meléndez, capacitar a las personas, ¿no? Ir formando estos cuadros que puedan aterrizar estas sesudas investigaciones de académicos de primerísimo nivel que conocemos y respetamos de la Universidad Autónoma Metropolitana a este lenguaje radiofónico y que sea asequible no solo a los estudiantes sino también a sus familias y al público general. Como usted dice, ¿está bien dotada de recursos UAM Radio? Tenemos el capital humano, tenemos profesores de altísimo nivel en las 5 unidades. Punto uno. Punto dos, ciertamente el factor económico ha sido complicado, pero yo puedo apreciarme que la directriz de nuestro rector general, el doctor Salvador Vega León, ha sido muy precisa en el sentido de que tenemos que impulsar los esfuerzos de difusión. Pues no me va a dejar mentir aquí mi querida subdirectora, es la primera vez que la estación tiene ya un presupuesto perfectamente asignado y delimitado. Sí, ya radio existe, digamos, en la estructura económica. ¿De cuánto es el presupuesto que cuentan? Es variable. En principio estamos operando con poquito más de $1,000,000 que resulta anuales. Pues es nada realmente, es nada. ¿No? Para... Es nada, puede parecer nada. La gran ventaja es que el equipo humano que tenemos potencia ese dinero. Sí, pero estamos conscientes de que hay que meterle lo alarga, mucho más. Lo exprime. Entendemos que el asunto de los fierros siempre es. Y hay mucho trabajo voluntario, me imagino, ¿no? Mucha gente que colabora. La voluntad de cada uno de ellos es lo que permite que esto salga también, adelante. Y servicios perdón, sociales. Perdón, también ¿no? los profesores, por supuesto. Tenemos muchas series que se hacen en las unidades. O con información que otorgan los mismos profesores que están enamorados también del medio y que, pues sí, a cambio de absolutamente nada, ellos están dando su tiempo para justamente hacer esta labor, ¿no?, que es tan importante. Hay programas de divulgación de la ciencia, hay programas culturales, hay de todo. Realmente tenemos una barra rica, tenemos... fomento a la lectura, de verdad vale la pena escuchar la estación. Nuestra propuesta musical creo que simpatiza a Radio Educación, ¿no? También porque pues, tenemos esta variedad de géneros, no en bloques, pero sí tenemos una variedad de géneros que nos permite conocer más música, ¿no? Ampliar nuestro repertorio, dejar de a lo mejor escuchar el iPod con el mismo grupo o el mismo género todo el tiempo. Las estaciones que te pasan a los mismos grupos 100 veces al día, exacto, ¿no? Sí. Acá no, acá rescatamos, hay música del mundo, regional, popular, rock, jazz, clásica. Hay clásico, hay de todo, y creo que las personas que tenemos seleccionando este material son gente que estudia todos los días, que se esfuerza todos los días por buscar estos nuevos grupos que vale la pena escuchar. Entonces, como dice David, de verdad, la gente que trabaja en la estación es gente que está 100% comprometida y como ya lo saben, con tan poco recurso, tener una estación de radio con un más o menos 35% de su barra hablada, de verdad, eso... Es un logro, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Oye, transmiten, ¿cuánto tiempo del día? 24 horas. A las 24 horas están transmitiendo. Bueno, 24 horas al día. Todavía es más complicado, ¿no? Porque, sí, desde el primer momento, desde el 11 de marzo de 2011, salimos al aire 24 horas al día. Que mucha gente incluso no confiaba en que pudiéramos lograrlo por el poco tiempo que tuvimos para hacer todo este trabajo. Pero de verdad salimos con una estación de radio que valía la pena y sigue valiendo la pena escuchar. Y yo los invito a que después también del 11 de marzo nos escuchen, porque va a haber nuevos materiales, vamos a hacer bastantes cambios en nuestra página, vamos a proponer cosas nuevas. Por supuesto que se integrará ya un defensor de las audiencias, va a operar consejo de asesor de programación, en el que también están incluidos los de la Comisión de Radio, que son justamente el vínculo entre lo que se hace en Rectoría General y las unidades académicas. Ellos reciben las propuestas, ya sea de alumnos o de profesores. De cada unidad exactamente, académica. Exactamente, cada uno está en su unidad, además de sus funciones como profesores, también se encargan de recibir estas nuevas propuestas, de llevarlas a la comisión, de evaluar, y son quienes finalmente deciden lo que se va a escuchar en UAM Radio. UAM Radio, Rectoría General, operamos la estación. No realmente tomamos esas decisiones de qué programa sí va o qué no de manera arbitraria. ¿Hay para colaboración de parte de los estudiantes? No, es justo lo que vamos a hacer. Vamos a formar un consejo asesor de programación en el que ya se van a integrar la comunidad universitaria, pero sí recibimos comentarios todos los días de nuestros compañeros, estudiantes, de los profesores y del público en general, acerca de la programación, qué les gusta, qué no les gusta, y todo lo atendemos casi de inmediato. Tenemos ya algunas llamadas de nuestro público. María del Rosario Rivera nos dice: saludos al programa, es un placer escucharlos, y ya se lleva su libro del Canal 22. Tenemos también la llamada de Benjamín Ramírez, que nos habla de Querétaro. Dice: ¿cuándo se va a activar la presencia nacional de Radio Educación? Pues esperamos que muy pronto, hay que estar pendientes. Y tenemos también a Marcela Leal Tagle, que dice: quiero ejemplares de la Revista Mexicana de Comunicación. Pues ya los tiene. Llámenos, estamos aquí en vivo, completamente en vivo, respondiendo sus llamadas, sus preguntas, leyendo sus comentarios y, por supuesto, ofreciéndoles estos regalos que tenemos para ustedes: el libro Repensar el Periodismo, de Omar Raúl Martínez, una edición de la UAM Coajimalpa, la Revista Mexicana de Comunicación, la revista Cuarto Oscuro y un libro de fotografía sobre el Canal 22. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo, conversamos con la licenciada Claudia Meléndez Estrada y el responsable del programa universitario de producción radiofónica de UAM Radio en el 94.1 de frecuencia modulada y el maestro David Alejandro Díaz Méndez, quien es el director de comunicación social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y nos decía David, ahorita fuera de micrófonos, que hay un plus, digamos, en la conformación de el personal de UAM Radio. ¿Cuál es este, licenciada? Que me parece que es una apuesta joven. Refería que el promedio de edad de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana anda rondando los 60 años. Son personas casi todas fundadoras que están desde el 74. Entonces, pues es una planta, vamos a decir, la experimentadita. Diría mi rector general, son las fuerzas infantiles de la tercera edad quienes conforman la universidad. Y en UAM Radio la apuesta es a los jóvenes. El promedio de edad en UAM Radio anda arribita a los 25 años. Entonces, estamos hablando de gente egresada, además egresados de... Todos egresados de la UAM. En su mayoría. En su mayoría de la unidad Xochimilco. Gente entusiasta, joven, comprometida, dedicada y con muchas ideas. Entonces aquí las juntas de trabajo son eso, lluvia de ideas. Y verán, empezarán a salir al aire los promocionales, vamos, desde los promos del quinto aniversario. Hay una frescura maravillosa, claro. Son terriblemente encantadores. Hay que tener en cuenta que UAM Radio, en el 94.1 de frecuencia modulada, es una estación que universitaria, pero es un medio público, Claudia, ¿no? Y así como es. Tal, pues ya tiene ciertas características, un marco legal que habría que tener. ¿Quisieras hablar en torno a esto? Pues estamos justo ajustándonos. Nosotros, como bien decía David, no teníamos ni siquiera una estructura presupuestal, no estábamos ahí. Y justo en este momento estamos trabajando en la oficina del abogado general para darnos esa legalidad y cumplir con todos los requisitos, con todos estos cambios, con todas estas reformas, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos ciertas características que cumplir y creo que las cumplimos. Nos falta todavía mucho camino, no podemos decir que ya la hicimos, que somos la mejor, que no, no, no. Nosotros apostamos por cada día mejorar, seguir aprendiendo. Justamente ese es el eslogan de nuestra campaña, ¿no? Sigamos aprendiendo. En estos 5 años, pues sí, había la experiencia, ¿no? Por supuesto, de 4 o 5 personas que mencioné al inicio, pero nosotros como equipo de trabajo joven, pues hemos ido aprendiendo y también de los golpes, de los fracasos, de los errores, de como los errores, todos, ¿no? Uh-huh. Y aprender a lidiar también con la misma institución, ¿no? Uh-huh. Que de repente pone sus trabas, pero hemos podido sortear todos estos problemas y creo que hemos salido adelante, ¿no? Vamos bien y seguimos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo y queremos seguir mejorando y para eso sí necesitamos, por supuesto, que nos apoyen las audiencias, que nos digan cómo vamos, qué quieren escuchar, qué nos falta, qué no les gusta, también qué les gusta, ¿no? Pero necesitamos alimentarnos también de lo que piensan afuera y es necesario que la misma universidad se la crea, ¿no? Que tiene una estación de radio. Que la comunidad universitaria se apropie de su medio, porque UAM Radio es de la UAM, es de su comunidad. Y creo que lo que nos hace falta en la institución es que todos los rectores, secretarios, jefes de departamento, profesores y alumnos se involucren con su estación de radio. Lamentablemente no hemos tenido mucha capacidad para poder llegar a todos ellos, ¿no? Saben en qué condiciones estamos, pero es un buen momento para repensar, ¿no? Para tocar esas puertas y para pedir su apoyo, que nos escuchen y que se involucren. Ahora vienen cambios importantes. Estamos esperando que pronto el Instituto Federal de Telecomunicaciones cambie la norma que indica una separación obligatoria de 800 kHz entre emisoras de FM en el Distrito Federal, y estamos esperando a que cambie a 400. Esto ya le permitiría a Radio UAM tener una mayor condición técnica para poder llegar a todo mundo, ¿no? Así es. De hecho, se solicitó hace más de un año y medio, formalmente, el incremento de potencia. No, ¿qué hemos respuesta tenido, han tenido de no parte tenido del Instituto respuesta. Federal de Telecomunicaciones, no? No ha habido respuesta. Todavía seguimos insistiendo. De verdad, creemos que vale la pena que la estación tenga mayor potencia, que nos escuchen. Bueno, hay un artículo que publicó Gabriel Sosa Plata la semana pasada, con información, supongo, que él ha obtenido en el instituto, en donde dice que con el cambio de la norma van a entrar entre 5 y 11 emisoras nuevas en el Distrito Federal, en la banda de FM. Me parece poco, dado que se supone que podrían entrar el doble de estaciones, pero pues hay que estar muy pendientes, ¿no? Digo, es maravilloso, porque... ¿no?, que se abra el espectro, pero también hay, vale la pena que si van a abrir nuevas estaciones, que si van a dar oportunidad, que también vean las que ya tienen, ¿no? Claro. Y darle también la importancia que merece a cada una de ellas. Las radios universitarias son fundamentales. Por supuesto. Hablabas, Claudia Meléndez Estrada, de que están ya, digamos, en el proceso de contar con un defensor de audiencia. ¿Ya tienen ustedes algo, algún perfil por ahí, maestro David Alejandro Díaz Méndez? Hay una gran cantidad de extraordinarios profesores y académicos en la UAM. Lo que pasa es que no, ahí está el problema. No puede ser. Exactamente, no puede ser de la UAM. Por lo menos, bueno, no, ahí está en la plantilla 2 años antes. Ya. No, entonces, sí, lo hemos comentado. Por también lo del es conflicto chiste local de interés. Exacto, ¿no? Tenemos el monopolio de los defensores de las audiencias, ¿no? Está Beatriz, sí, está claro. Gabriel, bueno, está también el hay doctor una, Orsé. También sí, hay. También. Pero acá tenemos muchos que, por supuesto, nos serviría su experiencia y a los cuales acudimos también por su consejo, ¿no? Pero lamentablemente ninguno de nuestros profesores bueno, podría y hay que formar a más gente. Yo creo que eso sería un reto que la UAM debería de considerar, en el formar a gente en el tema de medios públicos, no solamente defensorías de audiencias. Yo creo que está haciendo mucha falta que los egresados de comunicación de diversas universidades conozcan este tipo de medios y estas tareas como son los defensores de audiencia, ¿no? Así es. Que entiendan los comunicólogos que comunicación es mucho más que querer ser el López Dóriga del futuro, ¿no? Que tristemente es un problema de vocación o aspiracional, y por eso se meten a estudiar comunicación. Oigan, bueno, pero tenemos unos cuantos minutos todavía. Yo quisiera saber si va a haber celebración del aniversario, va a haber guateque, bailongo, programas nuevos. ¿Qué? Así es, esperamos que sí. Tenemos ahí un plan bastante amplio. Tenemos realmente al aire, vamos a empezar a festejar por ahí con preventivos y con spots de aniversario después del 15 de febrero. Y esperamos que del 7 al 11 de marzo, que justo esa es la semana de aniversario, vamos a tener conciertos, vamos a tener eventos especiales de algunos programas. Tenemos también la idea de montar una especie de instalación en la Rectoría General. Hay muchas cosas que queremos hacer, que estamos justo en la planeación. Ya estamos a muy poco tiempo, pero estamos ahí justo apretaditos. Y ¿hay alguna página donde podamos enterarnos de...? Sí, claro, bueno, las redes sociales de UAM Radio, es diagonal UAM Radio, y en Twitter es @UAM_FM. También en nuestra página web, que es uamradio.uam.mx, ahí estaremos dando la información. Hay cosas que todavía están por confirmar, entonces... Pero el gran evento va a ser el viernes 11 de marzo, que coincide justo con la fecha... ¿El mero día? El mero día. Que también fue viernes. En la Rectoría General, en el Auditorio Pedro Ramírez Vázquez, ahí habrá todo un evento protocolario donde queremos rendir homenaje a los fundadores. Claro. Ahí tendrá que estar Virgilio Caballero, por ejemplo, claro, que tuvo mucho que ver en la gestión. El doctor José Lema Labadiel, entonces rector general, que es el que permite el cambio en la legislación. Sin duda Enrique Fernández Fasnet, que a él le toca inaugurar la estación, la maestra Iris Santa Cruz, que fue la operadora en el inicio, la primera comisión de radio, quienes han estado a la cabeza, que son Teodoro Villegas, Pablo Flores y ahora Claudia. Queremos que no pase desapercibido y queremos sentar el precedente para que la propia institución reconozca su historia. Y de hecho, perdón, también vamos a publicar una especie de documental, ¿no? Uh-huh. Con las memorias de la estación. Excelente. Porque no queremos que se pierda justamente todo ese esfuerzo que se ha llevado a cabo durante estos 6 años realmente, ¿no? Porque empezamos antes. La institución está consciente entonces, maestro David Alejandro Díaz Méndez, de que es importante Radio UAM para difundir toda la labor académica, cultural y de difusión de cultura que lleva a cabo la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Están dispuestos a apoyar? Totalmente dispuestos. Insisto, es nuestra tercera función sustantiva, pero no por eso la menos importante. Es más, aquí la orientación del doctor Vega y León, insisto, nuestro rector general, ha sido muy precisa en que todos los esfuerzos de difusión tienen que tener peso específico. Entonces, es momento de dar la cara, una cara mucho más novedosa, asertiva, novedosa, y que la gente se entere de que existe Radio UAM y que la escuchen, que participen, que colaboren, que la escuchen, porque de verdad que no suena nada de lo que conocen. Es abiertamente diferente. Vamos a repetir las frecuencias en donde pueden sintonizarla. 94.1 FM o por uamradio.uam.mx. Muy bien. Okay. Tenemos llamadas de nuestro público. Ana María Castro es profesora y pregunta a los de Radio UAM. Dice, ¿la barra de divulgación científica en qué horario está? Tenemos el Catalejo, por ejemplo, no es una barra como tal, hay programas, todavía no logramos tener la barra completa. El Catalejo se transmite los martes a las 4 de la tarde. Y a partir de marzo estrenamos uno también, que estamos por definir el horario todavía, estamos acomodando ahí la barra, que está haciendo la Oficina de Divulgación de la Ciencia de la UAM. Okay. También, y hay otros programas, ¿no? Tuvimos la Libélula Azul de Lerma. Hay varios, y yo los invito a que consulten nuestra programación en la misma página, en uamradio.uam.mx. Ahí pueden encontrar todos los programas que integran nuestra barra semanal y ya más a detalle el tema que se trata en cada una de las series. Así es como una solicitud de muchos radioescuchas, ¿eh? O sea, barras científicas de divulgación científica. Sí, es que científica, no hay mucha difusión importante del tema científico. José Luis Zúñiga dice que es subempleado. Dice, para UAM Radio, ¿en qué frecuencia transmiten? Bueno, lo acabábamos de mencionar, es el 94.1 de FM. Y dice, un saludo para el Canal 22 que cumple 23 años y en Radio Educación los escucho desde hace muchos años, tengo 64 y no sé cuándo comencé a escucharlo. Te mandamos un saludo y siga con nosotros. Gracias. Y Ricardo Lozano también nos llamó, él es comerciante. Berta Castillo, muchísimas gracias. Leticia Rangel y Esther Luna, todos ellos se han comunicado, muchísimas gracias. David Rodríguez también, ya se llevó su libro del Canal 22 y dice, ¿cómo es posible que Radio Educación no tenga FM? Lo mismo nos preguntamos nosotros. Bueno, pues no nos resta más que agradecer el tiempo que han destinado a conversar con nuestras audiencias a la licenciada Claudia Meléndez Estrada, responsable del programa universitario de producción radiofónica de UAM Radio en el 94.1 FM, y al maestro David Alejandro Díaz Méndez, director de comunicación social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias por su tiempo. Felicidades por este aniversario. Muchas gracias. Muchas a ustedes. Gracias. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Los técnicos Karen Sánchez y Edgar Agonizantes en el servicio social. Los reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Nos despedimos de ustedes, Graciela Ramírez y un servidor, José Ángel Domínguez, y los invitamos a que nos escuche la próxima semana. Hasta pronto.